¿Y cuándo comienza el show? Para que llegue el trencito. Ahí llega el trencito. Ahí llegan las parejas. Comienza el show, atención. Se bajan las parejas, se van acomodando. Comienza el baile. Opa, chucu, chucu. Y comienza el chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Ahí va. Que se armen las parejas, que les voy a enseñar. Que se armen las parejas, que les voy a enseñar. El baile del trencito, que así comenzará. El baile del trencito, que así comenzará. Agarra tu pareja de la parte de atrás. Agarra tu pareja de la parte de atrás. Luego bien pegaditos, comienzan a bailar. Ay, luego bien pegaditos, comienzan a bailar. Así, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, cha. Chucu, chucu, chucu, chucu, pa' adelante y para atrás. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, cha. Chucu, chucu, chucu, chucu, pa' adelante y para atrás. Pa' adelante y para atrás. Así se baila el... Si tu novia no quiere bailar apretadito, si tu novia no quiere bailar apretadito, búscate una amiguita que le guste el pasito, búscate una amiguita que le guste el pasito. Que se armen las parejas y vamos a bailar, que se armen las parejas, vamos a disfrutar. El baile del trencito, ay qué felicidad, el baile del trencito, ay qué felicidad. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, cha. Chucu, chucu, chucu, chucu, pa' adelante y para atrás. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, cha. Chucu, chucu, chucu, chucu, pa' adelante y para atrás. Este es el show del chucu, chucu. Show, show, show. Pa' adelante y para atrás. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, cha. Chucu, chucu, chucu, chucu, pa' adelante y para atrás. Chau, chau, chau. Chucu, chucu, chucu. Chau, chucu, chucu, chucu, chucu. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Chau, chau, chau. Que show. Chucu, chucu. Chau.